y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de las problemáticas que afrontan diariamente las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país, porque mañana y pasado se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires el quinto seminario Taller Territorio y Derechos Humanos, donde se van a analizar justamente los temas, sobre todo los conflictos que tienen como protagonistas en la disputa territorial a comunidades campesinas e indígenas de distintos lugares del país. Está organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Red Agroforestal Chaco Argentina, REDAF, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Ana Álvarez. Ella es secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal Chaco Argentina, la REDAF, una organización amiga del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien. Ana, contanos de qué se trata este quinto seminario taller Territorio de Derechos Humanos, en el que, por lo que vimos en el programa, van a estar en discusión, en debate y mostrando, haciendo públicos muchas cosas que pasan en distintos lugares del país, sobre todo en la disputa por el territorio que tienen que defender los indígenas y campesinos. Sí, efectivamente, son dos días de taller, de trabajo, de paneles, y es un momento, digamos, de confluencia y es un paso más en un proceso que venimos trabajando, ¿no? Desde la REDAF se montó hace unos 10 años ya un observatorio de tierras y territorio y recursos naturales y ambiente, porque se venía percibiendo toda la generación de conflictos a lo largo de la región chaqueña, ¿no? Con el avance de la frontera agropecuaria y con los problemas de tenencia de tierras que tienen campesinos indígenas, era todo un tema que iba apareciendo la conflictividad. Y como muchas veces eran tomados como casos aislados en las provincias, lo que queríamos ver era un poco la problemática general y a qué cosas estaba asociada. Y se vino haciendo un relevamiento en el cual ya hay prácticamente 300 casos en todas las provincias, en un total relevados, surgiendo el tema de la justicia en la palabra de muchos de los líderes campesinos indígenas que fueron entrevistados en este tiempo, ¿no? Muchos tenían sus pareceres con respecto al tratamiento a nivel de la justicia de sus casos. Por eso nos confluimos en interés con esto, con el CELS, en poder analizar un poquito más a fondo eso. Así que eso va a ser un poco lo que ocurre en este seminario. Se va a poder presentar un relevamiento más exhaustivo, más a fondo, del tratamiento de la justicia de muchos de estos casos, un poco tomando la palabra de campesinos indígenas de toda la región, ¿no? Ajá. Ana, imagino que una de las cosas que va a estar en discusión es esta constante en este tipo de casos, es que la justicia siempre está en contra de los campesinos y de los indígenas. Y sí, eso, digamos, a cualquiera que ustedes entrevisten, ¿no? Es la percepción que va saliendo y es la percepción que lo que ha salido como palabra de ellos mismos en las entrevistas. Pero lo que hemos ido es un pasito más y a efectivamente analizar el material duro, ¿no? Fallos, sentencias, cómo se responden amparos, cómo actúa el poder de policía en las distintas provincias. Y se ha llegado a relevar en profundidad 20 casos. Nos hubiera gustado abarcar un poco más, pero la verdad es que fue riquísimo. Se pudieron hacer entrevistas a abogados litigantes en 5 provincias. Estoy hablando de Formosa, de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca, que tienen experiencia con el trabajo a nivel de la justicia provincial, todos con múltiples casos. Y se entrevistaron a técnicos de instituciones de apoyo, o sea, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, de instituciones no gubernamentales, digamos, también, y especialmente a los protagonistas de esto, a los líderes campesinos e indígenas que están afrontando estas situaciones de conflicto y son los que les toca ir a declarar, donde se dan procesos de criminalización. Así que hubo mucho material para analizar. Y esto va a ser como una primera. La idea es poder publicar esto en un libro que pueda ser de difusión amplia, así en formato PDF, digamos. Pero acá ya se va a presentar y nos parecía importante presentarlo con los mismos protagonistas. Así que los que van a estar sentados ahí y participando y mostrando sus casos ellos mismos en la tarde de mañana, van a ser protagonistas de 5 de los casos relevados. En total se van a hacer 6, 6 talleres, pero de los relevados 5 van a estar presentando ellos, y la sistematización en general va a presentarse a la mañana, ¿no? Desde el equipo de REDAF y del CELS. Para nosotros estamos muy esperanzados en que esto pueda ayudar a pensar políticas públicas para este tema y ser un aporte, ¿no? Porque se ha hecho un análisis bastante exhaustivo de todo esto que puede dar puntas. Y eso va a ser retomado al día siguiente, el viernes. En el aula magna de la Facultad de Derecho van a estar presentando primero algunos panelistas de organizaciones de la región que tienen vasta experiencia con estas situaciones, pero después abogados litigantes van a estar presentando propuestas, formas en las que pueda ir sorteando todo este sentimiento que está viviendo la gente y la realidad, ¿no es cierto?, de lo que les pasa en largos procesos jurídicos, en tener que distanciarse, tener que ir a juzgados que quedan a más de 100 kilómetros de sus casas, los gastos. Son un montón de cosas que se han abordado que vamos a estar contando ahí un poco. Y intentarán también que esto le llegue a funcionarios, a legisladores que por ahí podrían ser los que tengan que dar las soluciones más de fondo y más a nivel nacional y no tanto localmente. Sí, por supuesto. De hecho, se han enviado invitaciones a distintas entidades, a instituciones que son parte del Poder Judicial, pero también de otras instituciones. Sabemos que es un tiempo complicado, porque estamos justo en periodos de elecciones, y también sabemos que el tema de la justicia ha estado bastante en debate. Esto, digamos, lo veníamos trabajando de antes, porque para la realidad de campesinos e indígenas es un cotidiano desde hace muchos años, ¿no? Así que, pero bueno, cómo son las respuestas ahora no sabemos. Pero sí sabemos que va a ser un aporte y que la idea es ir incidiendo y pudiendo meter estos temas y metiéndolos con propuestas, ¿no? Ana, recordanos entonces cuándo es mañana y pasado, pero dónde, cuáles son las condiciones y si se puede participar abiertamente. La participación es abierta, sin costo y no requiere de inscripción previa. Se puede entrar y salir a las charlas que a uno le interese. Y comienza todo mañana, 9:30 de la mañana. Las acreditaciones son previas. Para la importancia de por ahí inscribirse es porque les vamos a poder mandar la publicación una vez que esté impresa, digamos, y editada. Pero comienza a las 9:30 de la mañana y durará hasta las 18 horas. En la mañana son más bien la presentación de todo este informe de conflictos, y por la tarde de 15 a 18 se va a trabajar en 6 casos. Todo esto se está publicando tanto en la página del Centro de Derechos Humanos de la Facultad como en una página de Facebook que se ha abierto para el evento, y también se está comunicando por Twitter. Pero bueno, esos son casos de trabajo donde los participantes, sean estudiantes, activistas, quien sea, va a poder preguntar mano a mano. Así que esto es de 15 a 18, mañana jueves 17. En las aulas de posgrado, en el tercer piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y el día viernes 18, las actividades son en el aula magna de la facultad. Comienza a las 9 horas, con 2 mesas de debate por la mañana y una mesa de cierre a las 15 horas, también en el aula magna. Se espera que el evento cierre aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Muy bien, Ana, te agradecemos el tiempo, el contacto, y seguimos comunicados porque vamos a estar cubriendo en el noticiero de Farco lo que vaya pasando allí el jueves y viernes desde ahí, desde Buenos Aires. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, y sí, ahí vamos a estar a disposición de lo que necesiten. Un abrazo. Estamos comunicados, un abrazo. Hablamos con Ana Álvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal Chaco Argentina, la REDAF, organización que junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires están organizando este quinto seminario taller Territorios y Derechos Humanos, que va a tener lugar este jueves y viernes 17 y 18 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.